Que se formaban los rollos, ahora queremos vivir saboreando un pollo. La gente de los hoyos se van para Tivoli y los del Tivoli se van para los hoyos. La gente de los hoyos se van para Tivoli y los del Tivoli se van pa' los hoyos. Ya no es como en otro tiempo que se formaban los rollos, ahora queremos vivir saboreando un pollo. Pa' los hoyos yo voy a rumbear, pa' los hoyos voy a guarachar, a guarachar. Pa' los hoyos mi negra me voy, que yo me voy. Pa' los hoyos te voy a llevar, pa' los hoyos. Yo voy a rumbear, pa' los hoyos. Voy a guarachar, pa' los hoyos. Mi negra me voy, que yo me voy, pa' los hoyos. Te voy a llevar, pa' los hoyos. Pa' Tivoli, clase Marta, pa' Tivoli, pa' Guayabito, pa' Tivoli, pa' Mexiquito, pa' Tivoli, pa' Punta Blanca, pa' Tivoli, pa' Los Olmos, pa' Tivoli, pa' San Pedrito, pa' Tivoli, pa' Chicharrones, pa' Tivoli, para Sueño, pa' Tivoli. Mi chancleta, no, sí, mi cutara, me voy, mi kikiriki y mi kimona. Cuidado, ahí viene el Montón Polo. Pa' San Agustín, muchachos. Ahí viene el Montón Polo. Ay, qué sabroso. Pa' Tivoli. Tivoli, ah, Tivoli, estoy cansado.